Oja. ¿Hambre otra vez? Sabemos lo que es tentarse y picotear entre comidas. Por eso, prueba la leche Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 12 gramos de proteína, cero lactosa, cero grasa, cero azúcar, sin gluten. Una leche perfecta para cuando llegues a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. Al centro. Al cerro. Centro. Cerro. Hay dos formas de ver la vida. Centro. Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. Centro. Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. Centro. Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Salgan. Salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo. Porque vuelve la Roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos, sacando himnos, gritos, goles, goles. Para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las Rojas. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Estaba leyendo, Marco, el instructivo que hay, instructivo que hay para hacer frente a un puma. Si te encuentras con un puma, hay un instructivo que ya salió. ¿Qué? Primero, dice, cresta. Tienes que actuar como si fueses una persona peligrosa. Levantar los brazos, aumentar el volumen del cuerpo, gritar. ¿Y quieres gritar ahí? ¡Puma! ¡Miau! Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Oye, qué raro esto, porque ayer, esta es la primavera. Ayer 3 grados. En la noche, sí. O sea, en la mañana. Ahora 8 grados, fíjate. Subió. Es la primavera. Es cambiante. Muy cambiante. 20 grados la máxima del día de hoy con parcial nublado. Lo único estable en este país es Carla Martínez Zapablas. La primera de Chile. ¿Eh? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mira, me siento halagado de estar aquí contigo. No, yo. Privilegio. Privilegio de sentir. No, privilegiada totalmente. Perfecto, tienes tu herminículo para proteger el micrófono, solo tuyo, nadie más lo usa, lo puedes... Le echa mucho alcohol gel, ¿eh? Todo el rato, sí. Me dijeron que hay otro producto que es distinto a este, que es sin gel, que es solo alcohol, que es mejor, 70%. Se toma. Ah, ese se toma, es que con tres hielos, una rodaja de limón. Amarillito, se llama whisky, creo. Un spray. Hay whisky, pisco. Hay una variedad gigantesca. Hay para todos. Recuerden que ustedes entrevistaron a. Tiene razón. Al chico este. Corona te odio. ¿Cómo te odio, Corona? O Corona te odio. Te odio, Corona, por la cresta. Algo así se llamaba. O te odio, Marcelo. Algo así. Oye, hoy día. Mira cómo se le sale. Mira. Me voy a echar un poquitito para que la gente sepa. Perfecto. Un sonido que puede ser cualquier cosa. Hay que decirlo, mira. Oye, pero se echó todo el alcohol. Pues tiene que durar. Cosa. Tiene que durar para los próximos seis meses. Ayer, la mitad del frasco de una. Caleta, ayer te metiste un frasco de alcohol. Sí, yo aquí tenía dos. Alguien aquí sacó uno. Te llevaste uno. No, yo tengo este el mío. Lo llevaste para la casa. Mira, ahí está el mío. Tiene mi nombre. Oye, bueno, hay encuesta el día de hoy que tiene que ver con un tema crucial para el nombre. El desempeño. No. Sí, aquí dice. Mira, acá abajo. Ahí. Ahí. Y dice Marco Silva, aquí estoy viendo, manos suaves. Que es mi ocho. Ah, sí. Y caen. Qué pesado. Qué terrible, ingenuidad del chileno medio. Por eso, después. Pero eso estamos como estamos. Como estamos, Chile está como estamos. Marcelo, mira, hay una encuesta que dice relación con. Tema país. Sí, estamos preguntando, y esto fue de común acuerdo ayer porque tuvimos un momento de reflexión en torno al hambre que nos viene a esta hora. El arroz es un ingrediente realmente maravilloso para como acompañar, ¿no? Con pescado, sí. Con carne, con pollo, qué sé yo. Pero, ¿con qué lo prefieres mezclado? ¡Oh! Mezclado. Claro. Las alternativas son con tomate. Tomate lima chino. A mí no. Con huevo frito. Oh. Ahí podría andar. Con choclo y mayo, eso es frío. Rico igual. Rico. No, a mí no. Con jugo de carne. Ese sí, yo voté por ese. Ay, yo voté por ese. Hay gente que piensa en las vienesas también, ¿eh? Pero hay gente que Freud podría destruir en 20 segundos. No, ya, no arruinemos. Pero ahí ya se transforma en acompañamiento. Ay, ya no, claro, es parte de. Ya no, aunque lo mezcle. Hiciste una división ahí, porque no pusiste arroz con carne, sino que no, arroz con jugo en carne. No, por eso, porque es mezclado. Con carne y acompañamiento, arroz. Arroz con mayo. Está muy bien. Bueno, 7-6, ¿eh? Qué manera de pasar el tiempo. Por favor, Nano. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Abandaza. Se anunció cuarentena para Villarrica en la región de la Araucanía, San Vicente de Tahuatahua en la región de O'Higgins pasó a la fase 2 de transición. Ministro París dijo estar preocupado por aumento de casos en Las Condes, Talagante y La Reina. El titular del MinSal señaló que tenemos que estar preparados para el rebrote. Subsecretario de Salud de Redes Asistenciales, Diego Arturo Zúñiga, dice que situación en Magallanes es bastante difícil por aumento de casos de coronavirus y advierte que estamos muy cerca de llegar a una ocupación total de camas. Ministro del Interior Víctor Pérez concretó reunión en La Moneda con el general director de Carabineros Mario Rosas. La cita presencial se extendió por media hora. Oposición se prepara para reactivar acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Documento estaría prácticamente redactado y cuenta incluso con el apoyo del diputado de RN, Miguel Mellado. Y con esto termino. Donald Trump dejó el hospital y dijo el siguiente mensaje. No le tengan miedo al COVID. No le tengan miedo a él. Con 200.000 muertos. Oye, dos comentarios acá. Martín Andía dice, todavía trato de buscar una doble lectura para la encuesta de hoy. No tiene doble lectura. Mira, sí, pero es que hay que decir que tenemos un camino ahí trazado, ¿no? Mira, entonces la gente puede este pensar. Programa, yo creo, este programa es diverso. Diverso. Podemos un día hablar de gastronomía, mañana podemos hablar de Fuerzas Armadas. Exactamente. Política. O sea, Jebus arroba cantagoles, dice, qué difícil, todas las opciones son buenas, solo que el arroz debe estar recién hecho. Eso es lo que dice. Uy, muy bien hecho también arroz, porque hay un arroz pegoteado, que uno dice, oh, te quedó pegoteado el arroz, pero el risotto, ¿qué es? Si no eso. Y es muy rico. Qué rico. Pero ojo, el risotto no es con el arroz tradicional. No, con arroz otro chiquitito. Arroz. Con el arroz para risotto, que es muy... Yo el fin de semana arroz de sushi, ya... Otro arroz. Otro arroz. Y con esto terminamos. Yo el fin de semana hablemos de esto nomás. Risotto de mote. Ah, el mote. Es complicado el mote, encuentro. ¿Sí? Como que un poco. Tiene mala prensa. Mañoso. No, tiene mala prensa. Pero como que es sin sabor. No sé si existe la palabra. Alicia dice que rara la encuesta. Sale de lo común, de la contingencia crítica. Jorge Seguiel se salió con la suya, con la encuesta del arroz, la Carleta. Ah, sabía. Se mira, filtró. Es que en el fondo. Mira, tiene no. comentarios, capaz que lleguemos a la Luca. Vamos a ver. Apuesto que sí. Vamos, vamos chilenos. Es un laboratorio esto. Vamos a ver, ¿eh? Oye, chiquillos, partamos con las noticias. A ver. Fíjense que. Fíjense. Fíjense. Perfecto, muy bien dicho. Les cuento que en las últimas horas, nuevamente manifestaciones, acciones violentistas, como diría la autoridad, en distintos puntos de la región metropolitana, también en varias comunas del país. Recordemos que todo esto tiene relación con lo que ocurrió el día viernes de la semana pasada con el caso de este menor de 16 años que cae al río Mapocho. De hecho, esta mañana yo pasé por el puente Pío Nono, lleno de piedras, claramente ahí hubo una concentración importante, pero recogiendo los antecedentes de la prensa, ayer todo partió en una manifestación en Plaza Italia, Plaza Baquedano, que tuvo intervención de carabineros, ahí solo hubo un detenido. Pero hubo otras manifestaciones en paralelo, en Estación Central, en Santa Rosa con Vespucio, en La Granja, en Villa Francia, en regiones, manifestaciones en Antofagasta, Iquique, La Serena, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, quemaron un bus del sistema Red en Ñuñoa. Es el hecho más grave que seguramente a esta hora debe estar mostrando la televisión, este bus del ex Transantiago. Ahora, lo que sabíamos y que era como un comentario sabido. Un secreto a voces. Tú lo sabías. No, pero estaba viendo comentarios que se sabía que el 5, 6, 7 iba a ser fecha violenta. 8, 9, 10, 11. Y después la cerca del 18 de septiembre. De octubre iba a ser las fechas más complejas. Claro, y este hecho lamentable como que aumentó la... Enciende la hoguera. Yo creo que es complicado, muchachos, queda poco para el plebiscito y hay que estar en calma para que... No, hay que estar en calma. Pero vuelve a mí. Hay que estar en tranquilidad para poder hacer un plebiscito, así que ojo. Y también por el tema de la pandemia. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, decía, suena un poco, algunos dirán, oye, pero ¿cómo dice eso? Ay, qué chistoso. Pero igual tiene un punto, si la gente se va a juntar igual, se va a manifestar igual, va a salir igual a las calles a protestar, que lo hagan con mascarilla, que traten de hacer distanciamiento social, que lleven su alcohol gel, porque la idea del plebiscito del 25 de octubre es que participe la mayor cantidad de gente, que tengamos un ambiente más o menos tranquilo, y eso hasta el momento... Y si todo a cerrar también, ¿eh? Ayer lo vimos. Oye, pero se mandó, pero no dijo caminante no hay camino. Se recitó entero el poema. Estuvo a punto de empezar a entonarlo. Hoy día la pirilacha completa. Tu madre es Pú. Creo que eso lo va a hacer el ministro de Desarrollo Social. Pues se sabe. Ayer Bunkerberg. No, es Carla Rubilar hoy ahora. Sí, que se van cambiando, ¿eh? Perdón. Ayer hubo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sesión para analizar el actuar de carabineros a propósito de lo que ocurrió con este joven que cayó al río Mapocho. Fue el general director de carabineros, telemáticamente, por supuesto. Dice el general Mario Rosas: constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir. Empieza a contar él un poco en esta comisión qué es lo que le pide el presidente Piñera, que en el fondo son desafíos importantes, difíciles de cumplir. Dice: no se equivocó el presidente, porque realmente ha sido muy complejo, muy desgastante, sobre todo de hace un tiempo a la fecha, donde hemos tenido graves alteraciones del orden público. Entrega cifras él respecto a la cantidad de eventos que ha tenido que acudir carabineros para ayudar al orden público. Dice también: nosotros siempre hemos reconocido nuestros errores, constantemente somos sometidos a evaluaciones. Mira, esta es una instancia de evaluación para quien le habla, o sea, Mario Rosas. ¿Para quién le habla? ¿Para quién le habla, dijo? ¿Quién le habla al país? ¿Para quién le a habla? A la comisión. A la comisión. ¿Quién habla? Aquí viene otro punto importante cuando le preguntan sobre las críticas que han surgido debido a este joven que cayó al río Mapocho. Dice él: nos habría encantado bajar a los carabineros, se refiere como a ayudar. Pero a lo mejor eso habría expuesto a una situación bastante más complicada de agresión, y también este joven pudo haber sido víctima de esas agresiones. Esa es la razón por la que Mario Rosas dice que no se ve que Carabineros baje a rescatar o ir en ayuda. Claro, dice que lo que hicieron fue llamar a qué sé yo, a Superman, o sea, a Socorro Andino, creo. Bueno, hay todo ahí una diferencia entre lo que opina la fiscalía, lo que está señalando Carabineros respecto a cuál fue el procedimiento, qué es lo que dice el parte policial respecto a lo que ocurrió ese día. Hay ahí unas diferencias de minutos entre el horario que la persona cae al río Mapocho, el momento en que se hace el procedimiento, qué dice ese procedimiento, a la hora que Carabineros va a la clínica donde está todavía internado este joven, a tomar declaraciones, que se encuentra con la mamá. En fin, ahí hay una serie de declaraciones cruzadas. Carabineros filtró también, o mostró, no sé si, unas fotos del joven previamente a esto, pegando con un palo a una cuca. Así se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? A un carro policial. Móvil cuca. Me imagino diciendo de que tal vez por eso fueron a la clínica como a ver si lo tomaban detenido después de esto. Esto es todo curioso. Ahora, la situación de Carabinero es tan frágil, está tan desprestigiada la institución que prácticamente todo lo que se diga. Ayer yo, por ejemplo, estábamos con Marco comentando esta situación y... ¿Con quién? Nosotros dos, en el programa de la tarde. ¿Ya? Hay un programa que nos hacemos la tarde. ¿Cómo se llama? Esto tampoco es presente. Ay, derroche, perdida. Derroche. Oye, y nada, en alguna argumentación de cómo puede avanzar... yo me di cuenta, por supuesto, de comentarios que habían en Twitter de que cualquier cosa a esta altura que uno diga tratando de entender o de matizar la crítica a Carabinero no es bien recibida. Y por ejemplo, una de las cosas que decían es, a propósito que yo dije, es difícil pensar de que la orden de Carabinero era apenas puedan, empujen gente por el puente para abajo. Y esta persona decía, no, evidentemente no es así, pero sí los mandan a reprimir. Y aquí hay una cosa que es... que hay que enfrentar. ¿Qué se hace con las manifestaciones no autorizadas de aquí en adelante con una institución como Carabineros tan desprestigiada como está? Una posibilidad es que no aparezcan, ¿no? Y que se deje que la gente se manifieste, y si eso deriva en, qué sé yo, incidente y todo, da lo mismo. La única forma que tiene una organización policial de terminar con el incidente es ocupar la fuerza. Prácticamente no hay otra, cuando lo que hay al otro lado es fuerza. Yo sé que estoy diciendo una cosa que puede ser, que sea políticamente incorrecta, pero no hay otra forma. La represión es una palabra durísima, pero es... pues, no sé cuál otra palabra puede ser, calmación. Sí, pero creo que hay principios distintos. Estaba leyendo un par de expertos que decían que si tú le... la instrucción... es una represión total. También se ha visto como se reprime a gente que no está haciendo nada. No, pero eso es hacerlo mal, pues. Bueno, pero precisamente, pues. Porque el tema es que yo creo que no hay forma de hacerlo, bueno, espérate, sin que no parezca represión. Yo creo que sí hay forma. Porque algo en otros países, pues. No ocurre esto. Para eso existe la inteligencia y se destinan recursos para la inteligencia. Pero claro, lo que estamos viviendo nosotros en Chile es un tema mucho más complejo, porque al final este tema de Carabineros, de cómo se manejan, de quién dependen, quién revisa los protocolos, es algo que viene hace mucho rato. Claro, eso digo, la situación de Carabineros está tan desprestigiada que lo que hagan va a estar mal. Porque, por ejemplo, yo alguna vez vi un carabinero que está, un tipo que no se quiere ir detenido, nadie quiere irse detenido, entonces lo llevan entre dos arrastrando, el tipo se tira al suelo. ¿Eso es represión o no? No sé, porque no soy técnico. Bueno, pero eso en imágenes es muy fuerte. Pero si hay un entonces, exceso de fuerza sale... y te dicen que, o sea, yo lo que creo es que, y según lo que dicen algunos expertos, si tú veis en cualquier ciudadano una especie de enemigo, obviamente vaya a ir a pegarle. Hay mucha gente, por ejemplo, papás que trataban de sacar a sus hijos, diciéndole, por favor, es menor de edad, pásemelo, y le pegaban al papá y al hijo. Eso es falta de criterio nomás. No, sí, estoy por ejemplo, de acuerdo. Entonces, el problema de darle herramienta a una policía que no tiene criterio, que tiene el uso excesivo de la fuerza, que no está preparada, que hay un montón de cuestiones, que el Estado le pone armas, le pone recursos, le pone un montón de cuestiones, es que finalmente comete errores. Y lo que hemos visto es exceso de errores. Sí, a lo que voy yo es que independiente de los errores, no, se hace muy difícil en este momento el uso legítimo de la fuerza. Porque no, cualquier acción puede ser mal interpretada. Eso es lo que voy. Es que, por ejemplo, acá estoy viendo a una señora que se llama La Negrita, que dice que... por una negrita me estoy volviendo loco. Insistimos en que el joven se cayó al río. Entonces, hay una serie de otras cuestiones. Ustedes son líderes, no deben suavizar los hechos. Entonces, ¿cómo para esta persona, que obviamente tiene una postura, uno debe informar el hecho? Que está comentando en Twitter. Está comentando en Twitter. Para ustedes. Es tan irracional a veces la discusión que hay que tratar de llegar el tema al procedimiento que tiene Carabineros. Según expertos de este tema, la policía alemana tiene otro tipo de procedimiento. Eso no quiere decir que no se le pegue a los manifestantes ni se reprima. Pero a lo mejor tienen mejor criterio, no sé. Mira, yo me quedo con un tuit que puso Alberto Larraín, psiquiatra que hemos entrevistado muchas veces, de la Fundación Procultura, que hace dos días yo le puse me gusta porque me hizo sentido, porque acá también hay muchos factores, este tema se puede analizar desde distintos puntos de vista, pero él como psiquiatra dice lo siguiente, dice, ¿por qué es crucial la salud mental en las fuerzas de orden? Pregunta él. En momentos de estrés, como enfrentamientos, se reeditan patrones de daño personal y se ve el descontrol de impulso. Si no se tienen evaluaciones de ingreso ni permanentes, seguiremos lamentando violaciones a los derechos humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con su visión de salud mental. La revisión permanente de la salud mental de las fuerzas de orden también, son clave, pero yo creo que minimizar la violencia de quienes están frente a las fuerzas de orden también es un peligro. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tú dijiste ayer una cuestión que me parece súper de toda lógica. Empezamos esta cuestión con problemas como la cantidad de balines que tiraron en la calle, que fueron excesivos, en donde le cayó a los ojos a mucha gente. Fueron disparados además de una manera imprudente, bombas lacrimógenas que fueron lanzadas a la gente, como en el caso de la señora Campillay. O sea, hay un montón de cuestiones que se cometieron que fueron realmente abusos de fuerza. Y eso no minimiza, porque tampoco la cuestión es binaria, de que al otro lado había efectivamente una fuerza, ¿no? Porque todo el mundo te responde diciendo, ¿y cómo se hace? Entonces, no sé. Pero obviamente es cuestión de ellos, digamos, ¿no? Habrá manuales y hay otras policías que lo harán de maneras distintas, ¿no? Pero efectivamente, digamos que no, el protocolo no, nunca se cumplió en esa. La gente se supone que debía disparar en cierto rango y no disparaba en ese rango, ¿no? Disparaba al cuerpo. Entonces uno puede justificar la acción de Carabineros diciendo al otro lado hay barbarie. Yo creo que ahí también se equivocan, y tenéis razón, en que hay la justificación de la violencia como una especie de épica revolucionaria en la Plaza Italia. Para mí es una estupidez. O sea, si es no violencia, es no violencia de cualquier lado. Sí. O sea, no hay violencia de ningún lado y para eso vamos a votar. Esa es la herramienta, si seguimos con este nivel, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero si seguimos con este nivel, no sé si llegamos al 25 de octubre. O sea, cuando el ministro del Interior dice que no hay democracia si no hay paz social, ojo con eso. Busquemos todas las teorías de la conspiración posible. Total. Hay gente que evidentemente lo que pretende es que esto la llegue... Y que llegue, claro, que el plebiscito... Ayer leí en el centro un cartel que decía no al plebiscito. Y esa es gente radical que lo que quiere es que esto se desencadene una especie como de... No, ¿y cuánta gente dijo que no se subía al carro del plebiscito al principio? Recordemos al PC, a la diputada Pamela Giles, aparte de los humanistas, diciendo que no se... Y ahora son como los portavoces del apruebo y se subieron por la puerta de atrás. a esta cuestión. Sin pagar el boleto. Sin pagar el boleto. Entonces es realmente. Oye, solo para cerrar este tema, que nos extendimos demasiado. Claro, es un tema. Ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, recibió al general director de Carabineros, Mario Rosas, en La Moneda. Fue una reunión bastante breve, creo yo, para el nivel de todo lo que se tenía que conversar. 20 solo, segundos. Solo media hora. No alcanzaron a decir balín. Y se estuvieron acabó. Reunidos. Y por otro lado, ya estaría prácticamente redactada la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, e incluso estaría contando con el apoyo del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que, ojo, él condiciona su aprobación hay que a esto. Hay que hacerse conocido. No, él es parlamentario por... Que voten por él. Él es parlamentario por la Araucanía y pide que en la acusación constitucional se incluya el tema de la violencia que se está viviendo en la Araucanía. Dice, yo... apoyé al presidente, voté por este gobierno, trabajé por usted, pero creo que el gobierno, las autoridades no están dando el ancho con lo que está ocurriendo en la Araucanía. O sea, si van dos crímenes en la Araucanía, obviamente que no, pero solo un detalle que quería comentarles, queridos amigos. Oye, él está enojado, alcaldeta, se escucha todo el tema. Oye, es que ustedes han visto que hay pancartas del apruebo o del rechazo, pero con cara de candidatos. No. Bueno, me pasó ayer, muy cerca de nuestra emisora, en que habían unas especies de esta... ¿De paloma? De paloma. ¡Ay, con paloma! Con una impresión, ¿no? En que decía, ponte tú, diputado Celis. Apruebo. Por poner, apruebo, rechazo. Y no había ninguna pancarta que dijera yo rechazo, o yo apruebo, o apruebe, rechace, sino que eran caras de candidato. Algunos supongo que a alcalde, otro a la comisión constituyente. Están colando antes de tiempo otra... ¿Eso se puede? Podríamos haber puesto nosotros una... escúchenos. Sí. Apruebe o rechace, pero escúchenos. 102.1. Claro, mira, no es mala idea. Pero era raro. Subirse a ese carro. ¿Se puede hacer eso? Oye, en materia de pandemia, ayer vocería del ministro de Salud, Enrique París, dice que estaba preocupado por las comunas de Las Condes, Talagante y La Reina. Dice que Las Condes aumentó su número de casos en un 32,4% en los últimos 7 días, pasando de 114 a 150 casos, algo muy parecido en Talagante, donde hubo un aumento de casos de un 42,6% y en el caso de La Reina 13,7%. En su momento nosotros estuvimos hablando con el alcalde de La Reina, donde él tenía cierta reticencia. Sí, cuando pasó ahora, al siguiente. No sabemos cuándo las comunas entran a una fase, retroceden en la fase, o sea, cuando aumentan 50%. Hay ahí un cálculo, sí, hay un cálculo. Protocolo, ¿no? Sí, sí. Pero el tema del sur es terrible porque... ¿tú sabes? Pero que, perdón, antes de llegar al sur, porque vamos, el sur requiere vamos a la zona de Ñuble. Una línea especial. Todavía en ese contexto donde el ministro París dice que está preocupado por Las Condes, Talagante y La Reina, dice que hay que estar preparados con el tema del rebrote. Que venga pone, el rebrote. Como ejemplo, el ministro de Salud, la situación de otros países, y dice también que si hay rebrote, el subsecretario, en relación al subsede de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, ha comprometido que en 5 días es capaz de aumentar la cantidad de camas UCI, UTI, para atender a los pacientes que así lo requieren. El frafra, 5 días. En 2 días elimino la UCI. Denme 5 días y 10 lucas, y mira lo que te hago. Mención especial para lo que está ocurriendo en la región de Magallanes. Ayer nuevamente el subsecretario Zúñiga se trasladó a Punta Arenas. Dice él que se trasladaron a ese lugar donde la situación es bastante difícil por la gran cantidad de contagios que estamos teniendo. Estamos hablando, dice él, para que ustedes lo tengan en cuenta y dimensionen la gravedad, 200-250 casos diarios, que para hacerlo equivalente es como si a nivel país tuviésemos 18.000 casos diarios. Claro, doblan lo que fue el peor momento en Santiago. Ahora, hay varias teorías ahí, deberíamos hablar con así espontáneamente con alguien, ¿eh? Sí. Parece que Godzilla llegó para esa zona. Y dice también el subse, con esto ahora sí que termino, dice, estamos muy cerca de llegar a tener una ocupación total de camas en Magallanes. En esa zona. Oye, una de las cosas buenas de volver, porque estamos directamente en nuestros estudios centrales, hay que decirlo desde ayer, es que Caldeta tiene material impreso.

Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, llueve sobre Valdivia, llueve. Mira, y los alemanes qué bonita van canción. Al mercado a vender sus productos. Como una, ¿tuviste hecho en Quinilo? No. No, ¿nunca? No, ¿no es lo tuyo? No. No es lo tuyo, ¿eh? Lo mío es el arroz. El arroz. Sí. Mañana encuesta tallarina. Ahora, es curioso este efecto, porque ya hay gente que dice, amarillos, no se la juegan con la contingencia. ¡Oh, no! Tenéis 360 encuestas de contingencia, pero... A esta hora todas las emisoras hacen que... encuesta. Bueno. La de nosotros y el de arroz. ¡Es diferente! ¡Es de arroz! ¿Y mañana será de tallarines? Bueno, hay encuestas sabe. Raras y esta, dice José Cobar. ¿Pero Cobar. Por qué raras? ¡A la tuya, Juan! ¡A la tuya! Ok. El arroz es un delicioso acompañamiento, pero ¿con qué lo prefieres mezclado? El alternativa. Oye, y vamos a bater récord, ¿eh? Las alternativas son tomate, huevo frito, choclo y mayo, jugo de carne. Mira. ¿Vamos, Renito? En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Bueno, todo muy aplicado. Estábamos haciendo apuestas de por qué Nanito se ve tan joven. La primera es que se tiñó el yo pelo. Yo dije que se operó. Se operó. Yo digo que se tiñó el pelo y se puso afro. ¿Y yo tú? Creo que tiene que ver con el viejo dicho, a quien se muda, Dios lo ayuda. Ah, no, es que a quien madruga. A quien se muda... Quien se muda, le cambia los pañales. Es porque estaba cagado. Mira, quien se arregla es porque espera fiesta. Ese mira, también, ¿no? Claro. Quien limpia la casa, espera invitados. Eso sí, siempre dice. Mira cómo los se dichos. Aprende. Por eso, este cuando programa. Alguien, por ejemplo, entra a depilación de ceja, espera algo ahí. 13-13. El 13-13. Oye, vamos con el concurso, ¿eh? Tomé medidas drásticas porque ayer quedó la sospecha. Ay, me quedó la sospecha. Oye, no veo de aquí. ¿Y tu computador? Pensé que la grande Engel. No, la grande Engel está. No, lo que pasa es que ayer pillé a Marco Silva. Como mi computador se reflejaba en el acrílico que nos divide por las medidas de seguridad. Una canallada, porque no ve. Infamia. Con te cueva veo mi computador. Te pillamos. No te veo. Mira, dice que no me ve ahora. Ciego. He quedado ciego. Mira, viste, me pegué con la mano en este cristal que nos separa, que así se llama que para acrílico. Los chuchis que tengan plena garantía, traje todo el material impreso, no hay posibilidad de reflejo, ni que... Se pidió un árbol solo por una... Mira, ¿no? Cuando puede haber sido mucho más ecológico. Primera pregunta. A ver. ¿Cómo se llama... Y aquí les doy una pista. El diputado de Renovación Nacional que apoyaría la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mellado era. Mellado. Mellado. Pero era. ¿Juan Mellado? No es Juan Mellado. Jorge Mellado. Tampoco es Jorge. Mella Mellado. El diputado Mellado de RN sí. Se llama Miguel. Miguel Mellado de RN. Miguel Alejandro Mellado Suaza. Suazo. Nació en Temuco el 29 de diciembre de 1958. Ingeniero comercial, político chileno de Renovación Nacional. Y la respuesta es correcta. ¿Viste? Uno de los tuchis llegó, solo bromas. Este bandido, mira, el patrón del pan, creyendo que no cae. Solo bromas. Bueno, Miguel Mellado aseguró que apoyará la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, si es que se incorpora un capítulo en el documento en el que se incluya la violencia que se ha desatado en la región de la Araucanía. Si es así, lo respalda. 1-0, arriba Marco. Vamos, Marcelo. Vamos, viste, sin ninguna triquiñuela, ¿viste? Sin ningún Google. Segunda pregunta. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo estar muy preocupado por aumento de casos en tres comunas. Nombre de una de esas comunas que empieza con T y termina con E. A la cuenta de 1, 2, 3. ¿Para qué? 4, 5, Temuque. 6. ¡Eliminado Marcelo! ¡Tocopille! Tegucigalpe. Eran tres comunas que nombré. Que nombró. Que nombré. Tonguie. Tongo. Tonka Tomisechi. Ya perdieron. Llegaron todos los chuchis en masa. Talagante. Talagante. Pero puede haber sido Tomé. Ojo, Fernando Puertas tiene razón. ¿Por qué Tomé no? Tomé no. Pero no nombró el ministro Tomé. Nombró Las Condes, La Reina y que venga el rebrote. Talagante. Es un chiste viejo, antiguo, pero que todavía respetamos, de uno de nuestros patrimonios chilenos. ¿Pues se puede nombrar un chiste como patrimonio humano vivo? Una cosa así, el chiste de venga, que venga el... Que venga el burro, yo creo que sea... Es chileno, absolutamente. Yo podríamos creo hablando con la entrevistada de la 8. Disculpe, no la queremos descolocar. Perdón, ministra, que me hable así. Premio a la chilenidad. No, porque es patrimonio. Mira, te patrimonio. Aseguro... que esa persona te contestaría lo que yo te voy a decir. ¿Qué? Te diría, mira, Marco, Marcelo, la verdad es que podría ser porque se trata de patrimonio intangible. Intangible, perfecto. Oye, Carleta. Próxima vez, postulémoslo. Postulemos el chiste. Sí. Como patrimonio. Y tiene que haber varios. Y tiene que haber más. El otro día alguien a propósito de origen de este tipo de cosas decía que el origen de la cuestión apretemos cueva tenía que ver con el desastre de Rancagua, que los soldados de O'Higgins arrancaron por una calle que se llamaba Cueva. Pero yo no puedo creerlo, eso tiene que ver con que apretar uno... Apretar cachete. Para, claro, apretar cachete. Uno, para uno va con... Para correr tiene que afirmar. Afirmar, afirmar. Sobre todo si es que está muerto de miedo. Sí, creo que se fueron para otro lado. Ay, la Viña Marina. Sí, oye, espérate. No, apretan cachete en Viña. Espérate que... En Viña hay otra, ¿eh? Agarran el bulto, no sé cómo se dirá ya. Un saludo a Valparaíso y Viña del Mar, que siguen en cuarentena. Sí. No, ¿sabes qué? No, yo creo que les juegan contra... El mar. Sí. ¿Por qué? El hombre Omega nos dice, Miguel Mellado, el diputado que dejó tapizado Temuco con cheques falsos en los 90, huyó a Argentina y ahora es adalid de la probidad. Oye, pero mira. Es como le lanzan cosas. Se produce el empate 1-1. A ver. Marco Marcelo Los Chuchis, siguiente pregunta. Esto tiene que ver con números, cifras, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué porcentaje de la población mundial ya se habría contagiado de COVID-19 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? El 10%, es decir, 700 millones de personas. ¿Qué? Justo lo había leído yo. Mira. Y la respuesta es correcta, y lo dijiste primero, Fernando Porter también, Porter... Se la jugó con un 10%, Sergio Matador Salas, el patrón del PAN, decía un 69%. ¡Mira! Que sería jugar. Lamentable. Sería ahora, lamentable. Si es real ese número, la mortandad sería menor de la que se había dicho, porque hasta ahora han muerto 1 millón de personas en el planeta, entiendo. Y si son 700 millones... Es mucha gente igual. Es cualquier cantidad. Es N cantidad. ¿O no? Es cualquiera cantidad de N. ¿O no? Sí. Oye, Marcelo, te felicito. ¿El juez entrega el premio Nobel? ¿Eso voy a apuntar ahora? No. Siguiente pregunta. 2-1 arriba Marco Marcelo. A ver. ¿Qué me dijiste? Del premio Nobel. No. Les voy a preguntar respecto al partido que se juega este jueves. Chile-Uruguay. Ya. ¿A qué hora se emitirá la franja televisiva del plebiscito solo por ese día? Solo el jueves. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las 7. O 19 horas, si te parece más certero. Qué seco. Oye, Cavani al Manchester United. Sí, increíble. Como yo diría que ya está volviendo a Peñarol. También, ya venía. O a Nacional, ¿de dónde esté? Le voy a dar el punto. O a Fernández Vial. A Fernández Vial. A los Chuchis. ¿Por qué? Porque ellos también respondieron en unidad de la emoción a este concurso. ¿Y quedamos 2-2? Y quedando empatados. El Consejo Nacional de Televisión dice que esta es una medida única que se va a tomar solo por esta vez. Es primera vez en la historia. ¿Y el martes? No hay novedades respecto a eso. ¿Está postulando a cambiar igual? Sí, no. Pero fíjate que leyendo la información, bueno, obviamente no. Ah, el martes fue la propia Conmebol que cambió el partido. El horario del partido. Perfecto, eso solucionó. Hubo gente, uno y uno. Decía Catalina Parot, que mucha gente que llamó, gente digamos como anónima, como que hubiésemos llamado nosotros, que llamó al Consejo Nacional de Televisión para pedir que se corriera la franja. Ah, entonces esto hay que hacer siempre. Es primera vez en la historia, te digo. Por un partido. ¿Qué es más importante para Chile? No, pero está bien, déjalo así. Sí, así que no nos pongamos la van a adelantar a las 19 horas. El partido de Chile-Uruguay se jugará a las 19:45. Se produce el empate y esta es la última pregunta. Queda un minuto. A ver. Nombre del gran actor. Gran actor. Hago énfasis en eso. Gran actor que hoy está de cumpleaños y que participa de la obra Viejos de Mierda. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay tres alternativas. Jaime Babel. En serio. Pero si tú nos mandas los cumpleaños cada día en la mañana. ¿Y tú lo revisas? No, 1935. No, estoy revisando. ¿Y tú lo revisaste? Bueno, y por eso te lo estoy diciendo. yo pensé que había... Jaime Babel. 1935. No te puedo cumpliendo creer. 85 sí. años. Qué extraordinario, Jaime Adel. Sí. Entonces, que yo lo encuentro no solo un actor fantástico, sino de un humor, de una oye, acá sapiencia. Un trailer con Diego Ruggeri y la Javi Contador. Está haciendo un trabajo con ellos increíble. No, hace muy bueno. Muy bueno. Para mí, Jaime Badel es nuestro. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Spencer Tracy. Pero tiene el que cumple años. Él o tú. No, quiere. ¿Cómo se llamaba el que era el consiglieri del padrino? Duval. Robert Duval. Robert Duval. Que tiene algo ahí, hay algo. ¿Es lo hermoso? Es como Jeremy Irons y Luciano Cruzcoque. Pero Maps to World. La chucholina es Pamela Giles. Feliz cumpleaños, Jaime Badel. Gran feliz persona, cumpleaños. Gran actor. Tremendo, vamos, muy simpático. Ganaron, chiquillos, los felicito. Sí, Sin trampa. Mira. Vamos a una canción entonces para Jaime Badel. Para. Mira. Mira. Ah. Everyday. Lárgate más. This is the coast of town that they forgot. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Te recuerdo que estamos acá. Amanda. Para que una calle mojada. Solo siete minutos. Siete minutos. Inolvidable. Inolvidable como decir, lo que no se puede olvidar. Solo quiero decir, para que nuestro público lo sepa, que tenemos nosotros acá, hemos hecho un esfuerzo gigante y tenemos nuestros instrumentos de la banda. Y ustedes no lo quieren utilizar. Estamos en otra etapa, en la etapa de la orquesta completa. Lo dejamos allá porque además no están sanitizados. Sí, ya. Yo no confío. Voy. A ver. El plan paso a paso determinó nuevos movimientos para algunas comunas. Es el caso de Villarrica, en la región de la Araucanía, que se anunció cuarentena. San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, pasó a la fase 2 de transición. Oye, uno aquí no se puede equivocar. Ahí dicen. Póngale bueno. ¡Ay, peldaño, peldaño! ¡Ándale, pequeño titán! Por el ministro París, ¿no? Sí. Paso a paso. A propósito, que nombran al ministro París, dijo estar muy preocupado por aumento de casos en Las Condes, Talagante y La Reina. El titular del MinSal señaló que tenemos que estar preparados con el rebrote, aunque indicó que si hay rebrote, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, ha prometido que en 5 días es capaz de aumentar la capacidad de las camas UCI UTI para atender a los pacientes que así lo requieran. ¿Qué es esto? Mira. Hola, bienvenidos a la noche del plástico y el calzado. Dejo con ustedes París. A nuestros amigos. París. Ahora tengo que hacer una también de esta. Se llama de el ministro de París. Hicimos una con el Acuerdo de París, que no se sabía, o Osandón, con esta canción. ¿Sí? Ah, sí. Hace tiempo, sí. Claro. Con Osandón, que no tenía idea. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, dice que situación en Magallanes es bastante difícil por aumento de casos de coronavirus y advierte que estamos muy cerca de llegar a una ocupación total de camas. Necesitamos ayuda de la ciudadanía para poder combatir este mayor número de contagios, dijo la autoridad. La autoridad. Uy, no está, no puedo contar. ¿Cuál? Zúñiga. Magallanes, Magallanes, manojito de claveles. Saludos para ellos, ¿eh? Por favor. Ministro del Interior, Víctor Pérez, concretó reunión en La Moneda con el director. Ya, que se interrumpa, entonces. Pero no, pero es que el tono me gusta. Pero. Me gusta, siga. Siga, vamos, continúe. ¿Quieren que pare o quieren que siga? Que siga, siempre. Concretó la reunión. Rosas. Con el general director de Carabineros, Mario Rosas. La cita presencial se extendió por cerca de media hora. La junta se da tras la foto. No terminó la noticia, pero. Rosa, Rosa. La rosa tan maravillosa. Hola, General Rosas, Rosas. ¿Cómo está usted, General Rosas? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a renunciar o se va a ir de aquí? Oiga, General, están blindando. Me tenía hasta el están blindando a Pérez, Pérez. Con oye, rosas, rosas. A propósito, la oposición se prepara para reactivar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Documento estaría prácticamente redactado. Y el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, apoyará la acusación constitucional. Se le agrega un capítulo sobre violencia en la Araucanía. A ver, este puede ser, ¿eh? A ver. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué es esto? No, este. Hola, hola. Todas se llaman acusado. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Y dice. No. ¿Qué es eso? ¿Esta? Más mala. ¿Y esta?

que a la larga generarán grandes diferencias. Haz ejercicio, come saludable y apóyate a diario con Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción, ayuda a mantener estables tus niveles de azúcar. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales, Glucerna Chile. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Estar en Movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1.8.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Volvimos, sigue. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Hay 7 grados con 9 décimas en Santiago, son las 8 con 1 minuto y obviamente el mundo de las culturas está bien movido en el último año, Marcelo. Y vamos a empezar a hablar bien y modulado, vamos a transformarnos en unos adalides de la cultura, porque vamos a hablar ni más ni menos que con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. ¿Cómo está? Buenos días, ministra. Buenos días, ministra. Muy buenos días, distinguidos. Qué bien que hablen como adalides, ¿eh? Un saludo muy cariñoso ya a ustedes, a todos sus auditores, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por atender nuestro llamado, ministra. Bueno, hay muchas cosas que conversar, ministra. Queremos partir por cómo el mundo de la cultura está reaccionando a este desconfinamiento que ha ocurrido en el país lentamente. Por ejemplo, los museos. ¿Qué pasa con los museos? ¿Se van a empezar a abrir? ¿No se van a abrir? ¿Cómo viene eso? Viene muy bien. Mira, por de pronto hemos hecho un esfuerzo enorme por apurar en la apertura de nuestros museos nacionales aquí en Santiago, pero ya también abrimos dos museos de regiones, el Museo de Niebla y el Museo de Aysén, en Coyhai, que eso ocurrió hace como un mes atrás. Porque sabemos que el confinamiento ha sido también un golpe muy duro para la ciudadanía, para las personas encerradas, ¿no es cierto?, como hemos estado en nuestros hogares, no obstante... las plataformas digitales han suplido en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, la oferta y contenidos culturales. Pero mira, hemos hecho un trabajo muy duro, muy consciente, muy responsable, junto a los funcionarios de nuestros museos, me refiero al Museo Histórico Natural de la Quinta Normal, al Museo Histórico Nacional, la Plaza de Armas y al Museo de Bellas Artes, el Parque Forestal, para reabrir lo antes posible. Así que hemos trabajado con los trabajadores, con funcionarios y también trabajando todos los protocolos con el Ministerio de Salud para su reapertura cuanto antes. Y de hecho ya algunos han abierto. ¿Y cómo es el sistema? ¿Hay que inscribirse? El sistema es bien sencillo. Primero que nada, una inscripción que se hace en las páginas web de cada uno de estos ministerios, de los museos, en el caso del Museo Nacional de Historia Natural, reservas@mnhn.gov.cl. En el caso del Museo Histórico Nacional, www.mhn.gov.cl. Y en el caso del Museo de Bellas Artes, que estamos ya confirmando su apertura dentro de la primera quincena de octubre. Los otros dos que nombré anteriormente ya están abriendo los días que les voy a indicar. Y en el Bellas Artes, las reservas también se inscriben en www.mnblargaa.gov.cl. ¿Por qué? Porque hay limitaciones de aforo. Así que los recorridos se hacen mediante inscripciones previas y horarios también, y se aplican todas las medidas de prevención obligatorias de autocuidado, entiéndase traer mascarilla, pero nosotros tenemos dispositivos de alcohol, gel al ingreso a los museos, y después circuitos que son unidireccionales, o decir, zonas que son de ingreso y zonas otras que son de salida, mantener la distancia física, a mí no me gusta usar la palabra distancia social porque eso significa otra cosa. Y bueno, y luego de los grupos, ¿no es cierto?, terminado el grupo también, se aplican medidas de higiene, de sanitización de las áreas, en las salas de exposición, en los baños, entre otros. Mira, lo, aquí lo más importante es asegurar el, digamos, la tranquilidad, la confianza tanto de los funcionarios del museo como también de los propios visitantes. Que disipar esos temores de que puedan contagiarse, que estamos tomando todas las medidas dentro de los protocolos que nos ha autorizado el Ministerio de Salud para que vuelvan a ir a los museos. Los echamos de menos al público, sus caras de asombro, sus sonrisas, sus comentarios, sus preguntas, sobre todo los niños, bien preguntones con los guías, y también hay, hay algunas sorpresas, novedades. ¿Qué tenemos? A ver, les voy a contar. Bueno, en el Museo de Historia Nacional tenemos una novedad muy especial, que es una pieza paleontológica de valor excepcional, interés mundial, que es el, un huevo fósil de un reptil marino que fue encontrado en la Antártida, que tiene cerca de 70 millones de años, eso vale decir como el periodo del Cretácico, que es inimaginable para nosotros, ¿no? Nuestras cortas vidas. Por supuesto. Y este animalito, para solo referencia, no pesaba 14 toneladas, tenía 18 metros de largo. Y bueno, está en exhibición el huevo propiamente tal. Por eso, no es una copia, no es una recreación. No. Es el mismísimo. Auténtico, es el propio, investigado. Pero medido, ojo, ministro, porque estas cosas después yo lo he visto en películas, por las condiciones de calor y qué sé yo, puede nacer y después se nos viene Godzilla. Ojo con eso, es lo único que nos falta. Pero, este año, oye, pero este año está así, sería maravilloso tener un mososaurio. Mira. Nos distraería, ¿no es cierto? Sería algo nuevo. Oiga, ministra, hay algunos políticos que están en las mismas condiciones, ¿no? Claro. Son del pleasosaurio. Comparte generación con algunos políticos. Pero a propósito, imagínate un mososaurio ingresando aquí por la Alameda, sería. Imagínate, la tasa va quedando el mososaurio. Oye, mira, lo interesante también es que a la entrada del museo hay una réplica del esqueleto, ¿no es cierto? Que tiene 17 metros de largo. Eso sí que es una réplica, ¿ah? Que se obtuvo con desde el extranjero, que se importó, que está la entrada colgando. Ahí arriba ahí lo van a ver el esqueleto. Fantástico. Oiga, ministra. Y lo otro, perdón. Sí. Una cosa es el huevo fósil, que es la pieza auténtica, pero también se ha remodelado, refaccionado. Ayornado toda la muestra biogeográfica de Chile, que es el primer piso, que están en sus dioramas preciosos, con animalitos, con plantas, hay una muestra muy rica de los ecosistemas tan diversos, variados de nuestro país. Así que hay harto que ver en nuestro museo en la Quinta Normal. Oiga, el Museo Histórico también tiene novedades. No, mire, cuéntenos. También cambió hay novedades, bueno, igual el que está en la Plaza de Armas, bueno, de nuevo también es por reserva previa, como les decía, y tienen una exposición muy interesante en el primer piso, el segundo piso está cerrado todavía, el primer piso, que son dos salas, que muestra una muestra que se llama Sinopsis Sentido de Nación, que adelanta el nuevo guión del museo, y que muestra distintas etapas de la conformación de nuestra nación, ¿eh? Poniendo un énfasis en los pueblos originarios, en la diversidad biogeográfica y en los principales acontecimientos de carácter político administrativo. Les recomiendo que vayan a verla. Está buena, es una museografía contemporánea, ministra, atractiva, muy, muy interesante. Es chiquito el espacio, pero igual hay recorrido. Vale la pena. Oiga, ministra, es que nosotros conversamos hace un tiempo, porque después del estallido social, obviamente los museos que están en el entorno de la Plaza Baquedano, Dignidad Italia, como se llame ahora, como el Museo Violeta Parra, el GAM y otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Extensión de la Universidad de Chile, ¿no? Que está en la misma, con ese teatro que tiene ahí, en la misma explanada donde está el metro. Y obviamente hemos hablado con algunos de ellos, de sus directores, y hay un futuro muy incierto con respecto a eso. Sí. ¿Cómo ha sido esa reconstrucción o esa puesta al día de esos museos? Bueno, mira, la verdad que comenzar por decir que ha sido una situación tremendamente difícil para esos centros culturales que están en esa llamada zona cero. Y bueno, poco a poco han ido volviendo a, primero a pintar, a arreglar, a remozarse, pero respecto a la reapertura de sus actividades, por Dios que ha sido difícil. El GAM, sin embargo, ha empezado ya a hacer espectáculos, funciones, con enorme sacrificio y esfuerzo. El Museo Violeta Parra, desgraciadamente, quedó casi todo destruido entero. Eso hay que pensar, comenzar de cero en su reconstrucción. Por suerte habían seguro en eso, así que eso yo, pero yo creo que eso va a tomar su tiempo. Sin embargo, se han instalado físicamente en el Centro Cultural La Moneda y están haciendo exposiciones itinerantes y algunos trabajos audiovisuales virtuales que son muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, la maleta Violeta Barra, que tiene distintos contenidos, que está llegando a distintos colegios, a distintos centros culturales. Así que han hecho un esfuerzo enorme, que hay que celebrarlo, hay que admirarlo, y nosotros también atentos siempre a lo que se les pueda colaborar. Pero poco a poco vamos a ir saliendo. En esto hay que tener optimismo, hay que tener paciencia, pero además son instituciones de enorme valor, de aporte que hacen a la cultura de nuestro país. Así que estamos siempre en contacto con ellos, distintas mesas de trabajo, con las tres instituciones que ustedes acaban de mencionar y muchas otras. A propósito de eso, ministra, de otras, el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo ha estado muy golpeado por el estallido social y después la pandemia, y la semana pasada ya hubo una manifestación de la gente de las productoras que se movilizó por la Alameda pidiendo al gobierno, y me imagino que pensando de que el Ministerio de las Culturas debiese reaccionar y de alguna forma ir en ayuda de todas estas organizaciones. ¿Tiene el Ministerio pensado hacer algo al respecto? Desde luego que sí. Mira, no podemos olvidar que a finales de marzo, y creo que tuvimos una entrevista europeo, nosotros el Ministerio inmediatamente hicimos dos cosas. Uno, una prospección, un levantamiento de cuál era el impacto que tenía en el sector cultural esta pandemia. Y lo segundo, inmediatamente vimos la oportunidad y la obligación de reorientar algunos recursos de programas que no podían ejecutarse por la pandemia, entiéndase, viáticos, feria, itinerancia, en fin, para reorientarlo hacia medidas que fueran directamente en beneficio del sector. Y así hicimos una serie de ejes. Por ejemplo, apoyo a otras organizaciones culturales, que ya se hicieron las convocatorias y algunas están recibiendo beneficios, son 160 instituciones, librerías, cine, teatro, etcétera. Después, otra línea de adquisición de contenidos culturales, otra línea de apoyo en las regiones. Esto fue en abril que ya hicimos correr esas convocatorias, reasignando, reprogramando recursos de actividades que no se podían realizar. Eso por un lado. Ahora, con respecto al presupuesto, yo creo que es una muy buena noticia. Nuestro presupuesto crece, aumenta en casi un 10% y un poco más. Y nos posiciona hoy día como el cuarto ministerio con el mayor crecimiento respecto al resto de las carteras. Se crea el Fondo de Artes Escénicas, estamos hablando de 4.000 millones de pesos. Se incrementa el Fondo Audiovisual en 1.000 millones de pesos. En fin, está toda la convocatoria de los FONTRAE, que ustedes lo vieron, ya fueron publicadas hace dos semanas atrás, estamos hablando de 24.000 millones de pesos. Después, el Fondo de Mejoramiento Integral de los Museos va a llevar una línea, junto con otras líneas del Fondar, exclusivamente dedicada a financiar, a apoyar medidas sanitarias para la reapertura de esas instituciones. O sea, de ninguna manera podemos desconocer las necesidades, el impacto de la pandemia en el sector cultural. Ahora, bueno, uno siempre quisiera más, ¿no? Pero tenemos que colocarnos también en el contexto actual económico, sanitario, empleabilidad, 2 millones de empleos que se han perdido en el país. Así que es una situación difícil, pero estamos absolutamente coordinados, hemos tenido tantas mesas de diálogo, escuchando, preguntando, haciendo conjuntamente medidas como los protocolos u otros. Incluso fíjate con los mismos consejos sectoriales. Con ellos hemos decidido cuáles son las líneas de apoyo. No han sido decisiones caprichosas, digamos, de la ministra, su secretario o los jefes de las distintas secciones del ministerio. Y, por ejemplo, yendo a cosas más específicas, la gente de la Sinfónica de Chile está preocupada porque el presupuesto que le entrega el Ministerio de Educación se redujo en gran cantidad. 25%. ¿El Ministerio de la Cultura va a ir en su ayuda? Mira, a ver, nosotros, lo primero decir que nosotros como ministerio valoramos tremendamente la trayectoria que ha realizado y que realiza el SEAC, especialmente a través de sus elencos, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, el Coro Sinfónico, la Camerata Vocal, pero como tú bien dices, ¿no? Hay que aclarar que el financiamiento de estos elencos artísticos corresponde al Ministerio de Educación, ¿ah? Debido a que el SEAC depende de la Universidad de Chile. Ahora, nosotros hemos estado siempre dispuestos a dialogar, a escuchar, recibir inquietudes de ellos, pero recién ayer recibimos una solicitud de su director para dar a conocer la situación a la que enfrenta la institución. Nuestro ministerio, que ustedes saben, es de reciente creación, no ha participado nunca ni en la gestión del SEAC, ni en financiamiento, de manera que, como digo, valorando su aporte, lo que hacen al país, a la formación de músicos, elenco, en fin, es una asociación que desde luego nos preocupa, y pero recién nos comunicaron Diego Mate. ¿Están tocando el tema? Claro, me pidió una audiencia, pero yo también ayer hablé con el rector y se mostró muy sorprendido con las declaraciones del director del SEAC. Nosotros no tenemos injerencia, para nada, nunca lo hemos tenido, pero estamos dispuestos. Podemos. Mira, la disposición para escuchar, para atender, siempre va a estar de parte de nuestro ministerio. Así lo muestro con todas las instituciones privadas y públicas, municipales, metropolitanas, regionales, todo. Sabemos que el impacto ha sido enorme en cultura, tan fuerte como turismo y como el sector gastronómico. Por cierto que sí. Oiga, también hay una crítica de alguna gente, más bien ligada al teatro puede ser, de que no hay, de que ellos han ido transformándose también, ¿no? Han hecho obras por Zoom, han tratado de ir a buscar la pelota en otro lugar. Si están los teatros cerrados, han hecho obras. Y lo que piden, de alguna manera, es la promoción de ese nuevo tipo de espectáculos, ¿no? Y que los fondos también, o que las instancias en que el ministerio apoye también se modifiquen para poder transformar esos recursos, porque nadie va a ir a las salas ahora, en otro tipo de cosas. ¿El ministerio se ha puesto al día en eso? También no he puesto al día. A ver, aquí hay varias cosas. Una es la pandemia nos encontró a todos todavía en situaciones, yo diría, precarias o con poca musculatura para atender o para entrar a este mundo digital, ¿eh? De la oferta digital, alternativo, paralelo al presencial, o como realidad más bien alternativo. Ahora, nosotros hemos hecho varias cosas. De nuevo, hemos apoyado, creamos un fondo para apoyar en lo que fuera capacitación, producción de contenidos digitales. Creamos, no sé si ustedes recuerdan, durante el mes de septiembre, con el CENSE, los cursos, 69 cursos, 3.000 becas, y una de esas áreas, una área era gestión cultural, otra era música, otra era arte escénica, era precisamente para capacitar a productores o producción en contenidos digitales, desde el punto de vista de la creación propiamente tal, como también de la distribución y producción, que son plataformas nuevas y distintas. Ahora, igual yo aprovecho de celebrar los esfuerzos que han hecho y la creatividad. Mira, ahí se ha abierto un espacio de creatividad también para producciones audiovisuales que era inesperado, ¿eh? Sobre todo en jóvenes, y con resultados que todos hemos visto, ¿no es cierto?, a través de las pantallas, que son extraordinarios, ¿eh? Entonces, esos también son líneas que estamos apoyando, pero siempre en el entendido que esto es una alternativa, son nuevos formatos. Yo creo, mira, por lo que estamos viendo en Europa, en el hemisferio norte en general, que esto llegó para quedarse, ¿eh? Todo lo que sea, va a haber siempre un canal, por así decirlo, alternativo. Desde mi opinión, es irreemplazable con lo presencial, ¿eh? Es una alternativa que llega al hogar, al domicilio, que se ve también en forma colectiva y que, bueno, y son nuevos espacios de creatividad. La creatividad no se detiene, ¿eh? Exactamente, hay varias gente del teatro que ha dicho de que probablemente hay público que no habría ido a una sala de teatro y ahora está viendo. Jamás. Mucha gente de provincia. Claro. Nunca. Imagínense usted un espectáculo en el teatro municipal o el mismo en otros teatros, ¿no? Que claro, lo ven, no sé, pongámosle 500 personas ya. Hoy día lo ven 4.000, 5.000 personas en Chile y fuera de Chile, o sea, la extensión, la difusión también que se hace de nuestra producción artística Es un cambio. Ministra, tengo, a propósito de museo, esta es una cosa que la tengo fresquita porque ayer estuvimos grabando un capítulo de City Tour en el edificio donde por mucho tiempo estuvo Correos de Chile y que ahora va a ser vendido. Al costado de la estación central. Y hay una presión social para que ese edificio, que es un patrimonial, que es un ejemplo de arquitectura moderna, sea transformada, ojalá, en museo. Y por otro lado, entonces está esta situación del MAC, que sería bueno que se trasladara para que el Museo de Bellas Artes, que tiene mucha obra guardada y que no tiene dónde exponerla, crezca para ese lado. ¿Hay alguna idea propuesta sobre la mesa al respecto, no? A ver, estas son como noticias en desarrollo, como dirían ustedes. Claro. Mira, efectivamente, el antiguo edificio de Ferro Chile, ya en el gobierno, en Piñera 1, se pensó en ese edificio para instalar ahí el Archivo Nacional, que es el depósito de toda la documentación de la Administración del Estado, que ya hay en el edificio Miraflores y en otro depósito que tiene satélite, están bastante apretados. Y también todo el tema de los depósitos del Museo Nacional de Historia Natural, que hay un proyecto antiguo de trasladarse a unos galpones antiguos en Los Cerrillos. Sin embargo, pensándose aquí en este edificio, que queda mucho más cerca del Museo de Historia Natural, y el caso también del Archivo Nacional, es una posibilidad. Estamos en conversaciones, por un lado, ¿no? Y también el tema del MAC. También ahí hay una otra iniciativa, gestiones que se están conversando con la Universidad de Chile, para que tanto el MAC tenga un espacio, ¿no es cierto?, más holgado para sus valiosas colecciones, como también para el Museo de Bellas Artes. Bueno, el MAC, usted sabe, depende de la Universidad de Chile, y el Museo de Bellas Artes depende de nuestro Servicio del Patrimonio. De manera que las dos instituciones, porque ese es un edificio gemelo, siamese, y que ojalá que cada uno pueda expandirse en nuevos espacios para mostrar sus colecciones. Y todo lo que hoy día se presenta un museo, que no solamente son salas de exhibición, son centros de laboratorio, de conferencia, librería, restaurantes, etcétera, etcétera, como ya los conocemos, sabemos que están en Europa. No solamente son las exhibiciones, y depósitos que sean adecuados para las colecciones que albergan. Bueno, ojalá se llegue a buen término. Se nos acaba el tiempo, ministra, muchas gracias. Lo último, nosotros vamos a postular algunos fondos, ojalá. Pero encantada. Cariño. Le ponga la mosca. A propósito, una de las líneas que vamos a apoyar con los fondar es son líneas de interpretación de capacitar a recursos humanos en interpretación de patrimonio, o sea, entiéndase, comunicadores. Mira, también está abierto. Nosotros tenemos la idea de un chiste. Que no solamente sean los científicos, los especialistas, lo que estemos explicando, sino que ustedes, con todas sus capacidades, talento, imaginación, también transformen estos lenguajes en relatos, como se dice. Estamos listos. A menos entretenido. Nos falta el talento y la imaginación, pero todo el resto está, ministra. Pero el resto está. Muchas gracias, ministra. Muy bien. A ustedes, que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, ministra. Muchas gracias, chao. Era la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y vamos a una canción de ese tenor. Cultura general. Mira la canción que pone, Justo no. No es de cultura, pero es Nanito también, que él quiere hacer lo que quiere.

Santander, tu banco. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. 8:33, discutíamos sobre nuestros trends en Twitter. Fíjate, yo tengo Feliz Martes como primero, No al Corralito de Piñera, Fuera Bocellur, y ahí bien, Leandro Pena y Rechazo por Chile, son mis cinco. No, yo tengo Buen Martes, segundo, Esto no es Plaza Italia. ¿En serio? Ahí está. Y nada del COVID, ¿eh? No. Es muy curioso esto. No, a pesar de que todo el mundo está en ese tema, y es por eso que vamos a conversar con alguien que ya varias veces ha tenido la gentileza, paciencia de hablar con nosotros. Sí. Médico internista del Hospital Sótero del Río, máster en salud pública, Juan Carlos Said. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola, Marco. Hola, Marcelo. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como siempre. Oye, un gusto tenerte. Juan Carlos, antes de entrar en el tema, en realidad, a propósito de que hemos conversado varias veces, estamos seguros de que tú reconoces que nosotros te lanzamos a la fama. Sí. ¿Cómo ha sido esto de transformarse en una figura requerida por los medios y todo? Ya te saludan en la calle, alguna cosa, ¿no? Es que algo ha cambiado. Reconozco que al menos en el Sótero, por primera vez, nunca me había pasado, alguien me pidió que me sacara una foto con él. eso reconozco que fue. nunca me había pasado. Bueno, es la persona a la que siempre le cumplo una bebida en la mañana. pero bueno, buena cosa. Oye, bueno, queremos conversar contigo porque la situación de la pandemia está en una especie como de punto muerto, ¿no? En el sentido de que estamos estables en la cantidad de contagios, estamos sin poder avanzar, como chantados. Y esperando como el rebrote. Y vemos, claro, y vemos zonas donde al contrario la cosa va para atrás, como el extremo sur. ¿Cuál es tu sensación? ¿En qué momento estamos de la pandemia? A ver, yo creo que lo que pasa no es que estamos empatados, sino que estamos viviendo dos pandemias distintas. Estamos viviendo una pandemia, especialmente en el sur y en algunas zonas del norte, donde ya estamos viendo una segunda ola, o sea, donde ya hay un rebrote importante. Por ejemplo, el caso de Magallanes, también están viendo situaciones complicadas en la Araucanía, en Biobío. Entonces, ya hay regiones del sur donde efectivamente hay una segunda ola. Y lo que estamos viendo en Santiago es, un poco parafraseando ese libro de Sinclair Lewis que decía, esto no puede pasar acá. Yo creo que en Santiago estamos todos diciendo, esta sensación de no se preocupen, si esto que está pasando en el sur, ¿cómo va a pasar eso acá en Santiago? Eso no puede pasar acá, lo que está pasando en Magallanes no puede pasar en Santiago. Y la verdad es que a mí parece exactamente lo contrario. O sea que efectivamente, si en todas las regiones del sur, en varias, ya hay una situación en que con aumento de casos, en que tienen igual o más casos que los que veíamos en el primer semestre, a mí no se me ocurre cómo eso podría no pasar a Santiago, siendo que Santiago no tiene ningún indicador de trazabilidad o nada, o no está haciendo nada particularmente especial o mucho mejor de lo que se está haciendo en el sur. Entonces creo que esa es la gran preocupación. Si ya tenemos una segunda ola en el sur, ¿qué es lo que irá a pasar en Santiago? Y yo creo que es difícil que escapemos a una situación similar a la que viven las otras regiones. Crónica de un rebrote anunciado. Algo así. Con la cita. En términos de la crisis de Magallanes, se ha hablado de todo, ¿no? Hemos escuchado que podría ser una mutación del virus, o ¿cuál es la razón por la cual tiene esta segunda ola? ¿Es que la gente no se resguardó, o hay un problema ya del tipo de virus? Mira, yo creo que siempre cuando hay dos cosas que pueden explicar un problema, ¿ya? Y hay una explicación que es mucho más simple y mucho más accesible, es probable que esa que sea más simple sea la verdad. Y creo que acá estamos buscando explicaciones complicadas, que el virus mutó, que hubo un problema en el laboratorio, en el procesamiento de las muestras, cuando en verdad uno ve las cifras de trazabilidad que publica el gobierno y se están contando menos de dos contactos por enfermo en Punta Arenas, donde en casi la mitad de las personas, de los enfermos, no se ubica contactos. Y en los que se ubica contactos, como te decía, se ubican menos de dos por enfermo. Entonces uno dice, no hay trazabilidad real, o sea, nuestra trazabilidad es de cartón. Obviamente si a eso sumamos quizás algunos factores ambientales, por ejemplo, más frío en el sur, más actividades que se realizan al interior de los locales, o no, más que al aire libre, es evidentemente el caldo de cultivo para un rebrote. Entonces yo creo que no hay que buscar explicaciones tan complicadas. No digo que no pueda haber habido una mutación, o sea, y evidentemente es necesario obviamente que se investigue, pero miremos primero lo más obvio. Si no estamos haciendo lo más obvio y evidente bien, no empecemos a buscar explicaciones complicadas para ver por qué no está funcionando o por qué hemos tenido un rebrote. Juan ya. Carlos ha hablado mucho del tema... La navaja de Ockham. Exactamente, la navaja de Ockham, sí. La referencia que tenemos en el programa, para algún fondart, yo creo. Ha estado literaria la mañana. Sí. Juan Carlos, la trazabilidad ha sido muchas veces señalada como una clave en el control de la pandemia. ¿Qué es lo que se está haciendo mal en cuanto a trazabilidad? ¿Por qué es tan baja? ¿Faltan recursos? ¿Falta gente? ¿Falta colaboración de la gente? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que hay varias cosas que están fallando. Creo que hay un problema efectivamente con la plataforma de trazabilidad. Creo que hoy en día se le exige mucha trazabilidad a los médicos. Es decir, la trazabilidad significa poder conversar con un contacto y decirle, mira, ¿con quién estuviste en los últimos días cuando, digamos, antes que te diagnosticaran? Y esa es una conversación que puede tomar entre 30 minutos a 2 horas, dependiendo de simplemente con cuántas personas haya estado ese enfermo. ¿Y eso no entonces, se está haciendo? Hoy en día lo que sucede es que el encargado de llenar esa trazabilidad es el médico. O sea, lo tiene que hacer en el box y evidentemente uno en la consulta atiende, tiene 15 minutos, 10 minutos. Entonces no da para tener una conversación de 30 minutos a 2 horas. Entonces yo lo que veo... ¿Aló? Es que yo tengo una conocida que su familia se infectó y llegó un funcionario a su casa a entrevistarla. Sí. O sea, mira, efectivamente... Hay bastante asimetría, ¿no? O sea, yo te digo, no en todas las regiones se está haciendo igual, pero lo que está claro es que si uno ve las cifras mismas publicadas por el INSAL, no se están ubicando el número adecuado de contactos. O sea, de hecho, es difícil pensar que uno va a poder contener un rebrote si se ubica menos de 5 contactos por enfermo. Piensa que los habitantes de un hogar son 3,1 en promedio en Chile. Entonces acá en muchas regiones se ubican 2 o menos. Entonces uno dice, mira, acá ni siquiera se están encontrando las personas que vivían con el enfermo, ¿no? Entonces, ojo ahí, creo que hay varios... cada región tiene sus propias cosas que están fallando. Recordemos que gran parte de la trazabilidad depende de los consultorios. Entonces hay algo muy local ahí que tiene que ser gestionado comuna a comuna. Pero yo creo que una de las cosas que está influyendo probablemente es este incentivo, entre comillas, la palabra ha sido un poco polémica, pero que evidentemente no hay incentivo para los médicos para llenar... no quiero con esto culpar a los médicos, quiero decir que simplemente, evidentemente, si yo tengo 15 minutos para atender un paciente y tengo que después atender a otro y a otro y a otro, evidentemente eso nos da para tener una conversación de 30 minutos a 2 horas con ese paciente para incluir todos los contactos y que alguien lo llame. Entonces, que haga esa entrevista. Exactamente, eso tiene que ser hecho por otro personal. Hay personal dedicado a trazabilidad, pero hay demasiada, yo creo que se está confiando demasiado en la entrevista inicial del médico, y eso creo que puede ser un punto importante que esté, que está haciendo fracasar nuestro sistema de trazabilidad. Evidentemente, si otras personas tienen que hacer esa llamada, eso evidentemente son recursos. Ya se han ido transfiriendo recursos, se asignó un presupuesto específico de trazabilidad. Yo creo que había un cambio con el ministro Páez en eso, pero ha sido lento y la verdad los indicadores no han mejorado sin forma sustantiva, como para decir, mira, con esto estamos listos para prevenir un rebrote, y eso es lo preocupante en Santiago. Ahora, ¿y eso es producto de la burocracia o dónde está la ineficiencia de esto, o es recursos? Mira, yo creo que hay dos cosas. Nosotros teníamos un sistema de trazabilidad, o sea, esto no es algo que lo habíamos tenido que inventar de cero. Por ejemplo, esto se hace, por ejemplo, con la tuberculosis en Chile. Okay. Pero era un sistema de trazabilidad que se hacía para enfermedades que afectaban a pocas personas, en las que se podía hacer un seguimiento a pocos contactos. Pero de repente tuvimos que montar un sistema de trazabilidad para ubicar a miles de personas, ¿no? Y eso es algo que no lo habíamos hecho y no se había hecho casi en ningún lugar del mundo. Entonces ha implicado un desafío importante para todos los sistemas de salud, no solo para el chileno. Y había países que habían tenido experiencias previas mejores. Por ejemplo, Corea, Japón, habían tenido experiencias con virus similares, el MERS, el SARS, en años previos, ¿ya? El SARS específicamente. Entonces ellos ya tenían algo de esto mucho más preparado. Nosotros tuvimos que partir, yo diría, bastante más de cero. De hecho, para que te hagas una idea, la plataforma, el Epivigila, es un software que se incorporó este año. O sea, recién este año, cuando partió la pandemia, hubo un software que pudiera ser usado a nivel nacional para hacer un seguimiento de toda esta enfermedad. Antes se hacía con lápiz, papel, teléfono y un fax. Entonces, para que tengan una idea, no es que no haya habido mejoría, pero efectivamente... Estamos muy prehistóricos. Como dijo el estamos, ministro, claro, estamos muy prehistóricos. Estamos haciendo camino al andar. Ayer citó en Pedro Machado. Algo así. Citando a Machado ahora. Sí, así es. A ver, y hay otro tema que tiene que ver con las posibilidades que tú dices que son más o menos obvias de rebrote. El ministro París dijo que Arturo Zúñiga, subsecretario, le prometió que en 5 días es capaz de aumentar la cantidad de camas UCI y UTI para atender a los pacientes que se lo requieran. ¿Tú crees que eso es posible? Mira, creo que el sistema efectivamente ahora está más adaptado, tiene mayor flexibilidad. Creo que si hay algo que reconocerle al gobierno es que tuvo la capacidad de incrementar el número de camas. Entonces, creo que evidentemente vamos a tener que adaptarnos en el próximo tiempo a tener una capacidad más flexible de gestión de camas. Hoy en día el sistema sigue con un nivel de estrés mayor al nivel de prepandemia. O sea, piensa que hoy en día, por ejemplo, en la región metropolitana estamos en 140% de ocupación comparado con el nivel prepandemia. Entonces, todavía estamos en un nivel en que no hemos vuelto así, mira, estamos igual que como estábamos antes de la pandemia. Es decir, sigue habiendo una demanda que evidentemente no es que el sistema esté colapsado ni saturado, pero es una demanda que es mayor y que es mayor a lo usual. Entonces eso hay que tenerlo presente y no hay que bajar los brazos, y creo que tenemos que estar alerta y pensar que puede venir un rebrote y que va a haber una necesidad de incrementar nuevamente el número de camas. Ahora, dentro de las fechas que se nos habían dicho, era que después del 18 íbamos a tener un rebrote, o precisamente ayer lunes, en donde todas las comunas del Gran Santiago estaban desconfinadas por primera vez en 6 meses. ¿Tú crees que hay algo de eso o va a ser más disruptivo? Mira, yo creo que las próximas semanas se va a ir desarrollando esto, porque piensa que recién esta semana, cuando salga Renca, vamos a ver a toda la región metropolitana relativamente desconfinada. Yo desgraciadamente creo que va a haber un aumento de casos, y creo que es posible que alrededor del plebiscito podamos tener un aumento mayor, lo cual sería preocupante por cuanto podría afectar en el fondo la disponibilidad de las personas a votar. Entonces creo que en eso el gobierno tiene que ser muy cuidadoso de estar alerta y no tener temor si efectivamente se produce un incremento de los casos, de quizá retroceder un poco en estas medidas, porque efectivamente creo que es muy preocupante que tengamos una situación epidemiológica que reduzca o que desincentive la votación de las personas en un momento histórico, y teniendo en cuenta también que no podemos seguir suspendiendo las elecciones. Es decir, el próximo año tenemos 5 elecciones, el virus llegó para quedarse. Entonces ya tampoco sirve decir, mira, lo que pasa es que suspendamos las elecciones y veamos el próximo año, porque probablemente en marzo estemos, nadie te puede decir, mira, es que en marzo esto no, se va a solucionar, o que en junio del próximo año va a estar todo bien. Si fuera así, yo sería el primero en decir, mira, ¿sabes qué? Suspendamos todas las elecciones y hagámoslo el día 2 después de que todo se mejore, pero desgraciadamente esa fecha no existe y nadie te la puede decir. Es verdad. Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Listo, Marco. Voy a sacar una foto contigo pronto. Listo, chao, hasta luego. Chao, figura. Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y máster en salud pública, amigo de la Máster. Casa, por supuesto. Máster, vamos con una canción de esa que le gusta a Nananito. A ver, ¿qué tienes ahí, pequeño titán? Vamos con los Rolling. Honky Tonk de la Woman, ¿eh? Mira qué lindo, ¿eh? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, hoy día está besando Batman. Bruno Díaz. Bruno. Oye, tengo uno de los mejores amigos de mi hija, se llama Bruno Bello. Gran nombre también, como no. De cómic. Sí, se llama. Saludos a Bruno. Bruno Bello. Y yo le dicen Brunildo, porque también es Santa Brunilda, que es nombre de bruja, hay que decirlo. No. ¿Tienes una amiga que se llama Brunilda? Que está en el cielo. Ah, ¿Brunilda? Brunilda, sí. La bruja que está en el cielo. No, no era bruja. No era, la que no era bruja y está en el cielo. No está en el cielo ni era bruja. Hacía las mejores empanadas de pino que te puedas imaginar. Con malicia. Brunilda. Bueno, a todos los Brunos te conoce Bruno... Mars. ¿Baranda? Benito. No, Benito era. Ah, pero hay un Baranda, sí, que creo que es Bruno. El de TVN. Sí. Bruno Baranda. Ese es el malo, ¿con Baranda? El gemelo malo. O sin Baranda. Benito es el gemelo bueno y Bruno es el gemelo malo. Bueno, 6 de octubre y nace el cine sonoro. ¿Cómo? Con la proyección del Teatro Warner de Nueva York de la película del cantante de jazz de Alain Rosland, donde aparece... ¿Cómo se llamaba ese tipo? Al Johnson. Al Johnson con la cara pintada de negro y era sí, como... En vez de contratar a un negro, píntate la cara negra, si nadie se va a ofender. 1927. El 75, Bernardo Leighton y su mujer Anita Fretto son baleados en Roma. Bernardo Leighton de la Democracia Cristiana. No, increíble cómo la dictadura sus tentáculos. Cometió atentado en Italia, en Estados Unidos. En Buenos Aires hace poquito vimos lo de Prat. Mató a un químico en Uruguay, ¿no? El 2002, Juan Pablo II canoniza a José María Escrivá de Balaguer y Joaquín Lavín saltó de alegría. Exacto, fundador del Opus Dei. El 2003, Lionel Messi debuta en el primer equipo del Barcelona. Y ahora, ¿viste que se llevó a la selección, a todos los seleccionados argentinos, en su avión? Mira, a todos los seleccionados que estaban en Europa le dijo, juntémonos en Barcelona, y de ahí se los llevó a todos a Buenos Aires. Qué curioso. Bueno, ¿qué más? Mi avión. 2004 en Chile se pone fin a los senadores designados y vitalicios. ¿En qué año, perdón? 2004. 2004 recién, ¿eh? Te digo, para que la gente, impresionante, para que el Frente Amplio tenga un poquito más de memoria. Sí. El 2010 se lanza Instagram. Mira, y nace una selfie. Y ahí partió todo. Y una posibilidad de hacerse algunas luquitas. Y hace... ¡Ay, el influencer! Exactamente un año, esto no aprendió cabro, ¿eh? Porque el 2019 entra en vigencia el alza de los 30 pesos en el transporte público de la región metropolitana. Justo en este momento, hace un año. Y aquí estamos, cambiando la constitución. Partió, se echó la bolita, se echó a correr la bolita que, mira, esa famosa, que nunca siguieron los nombres, ¿eh? La comisión, o sea, el comité secreto que el que sí, decidía. Que decía, ahora, ahí digamos que fue la chispa. El panel de expertos. Calladita, así como la... Deberíamos tener una plaza así, que se llame la Plaza Clemente Pérez, con el panel de expertos en un lado, claro. O sea, una especie de memorabilia. ¿Por qué no? Clemente Pérez debiese trabajar en CONAF. Oye, sí, eso no prendió. Pero pasa todo lo contrario. Está de cumpleaños Vicente Cantatore. Ah, mira, mismos años y mismo día que Jaime Badel. Curioso, ¿eh? Están, oye, los dos cumpliendo 85 años. Un saludo para ambos próceres. Ambos dos. Sí, Vicente ambos Cantatore dos. Que llevó a Cobreloa a dos finales de la Copa Libertadores. Gran entrenador. Punto a punto. El hermano malo, el hermano malvado. El auto, el Mercedes. José Piñera Echeñique, está el economista. No, ¿sí? está dice, estoy en el extranjero, y después la gente lo veía aquí caminando por las calles. Le estaba echando bencinas. Era otro. Al Mercedes que no andaba. Batman, Jorge Correa Sutil, ¿te acuerdas de él? Sí, se disfrazó de Batman, es verdad. Sí, porque fue su. Y el cantante Andrés de León, autor de Mi loco amor del verano sigue aquí. Se la sabe. Ah, pero si es un clásico veraniego. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Broma. Andrés de León. Broma. Que no tuvieron un amor de verano. Diente de León te ubico. Pero Andrés de León, no tengo idea. ¿Y cómo se llama esa canción? ¿Y es no sé, amor de verano, loco amor de verano. ¿Es contemporáneo a ti? O sea, no, debe ser mayor, pero probablemente mayor se de Carabineros. Se debe ver más joven. Saludo a la institución. Bueno, ¿esto es? Un poquito más fuerte, sí. Marcelo. De amor de verano. ¿Así se llama? Sí. A ver, mira. Mira, ahí. En lugar de luna llena. Mi loco amor del verano sigue aquí. Mi segundo deseo. Parece, espérale, es que tengo una confusión. Parece que esta es una versión de otra versión. ¿Perdona? Por Dios, Luis Miguel, que tuvo influencia en toda una generación de... ¡Somos hispanos! A las 10:45, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, firman el convenio de colaboración entre ambas instituciones. Van a plantar 2.000 árboles nativos en las áreas verdes de la comuna. Un chileno, un árbol. Un chileno, un árbol. La arbolización urbana. No, un chileno, un árbol. Es que un chileno, un árbol, un voto. Para sumar también. Dos chilenos, dos árboles. Tres chilenos, tres árboles. Perfecto. Y eso va a ser en el Parque de los O'Higgins. Bueno, ¿qué más tenemos? El subsecretario, no da ese chiste, ¿eh? No, ya pasó. Bueno, estamos en el mes del adulto mayor, ¿eh? Sí. Quiero recordarte. Estamos de mes. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y el director nacional del CERNAC, Lucas del Villar, además del director nacional de SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Octavio Vergara, dan a conocer la radiografía de reclamos de los adultos mayores, que afectan a este grupo de población en materia de consumo. Informan sobre la renovación de talleres y derechos de los consumidores. Claro. Mira. Oye. Mira. Oye, ojo con eso, porque es un... Alguien decía que el gran problema que tenía, que teníamos las sociedades como la chilena, es que tenemos 30 años más de vida en menos de 20 años de existencia. O sea, que la gente vive 30 años más en 20 años. Nuestros ¿cómo? Abuelitos se morían de menos años que nuestros... O sea, en 20 años se consiguió ese... Sí, ese 30 años. En 20 años la gente vive 30 años más. Avanzamos ¿cómo? Demasiado rápido. Demasiado rápido. En los últimos 20 años cambió la expectativa de vida. Toma este dadito. Este es el dado. Mira, un dado. Tómalo ahí. Eso. En solo 20 años... En solo 20 años... Pero ¿cómo en vez? Vivimos más, de, más años... Pero mira, ¿cómo en 20 años vives 30 años? ¡No! ¿Dónde en los están últimos... esos 10 años? La perdieron. Gente, la gente moría de 60 años, años y ahora está muriendo de 90. Eso, claro, boom. En muy poco tiempo aumentó la esperanza de vida. Eso es lo que... Ah, pero 20, dilo 30. Así, pues mira que 20, 30... Es que no sé decirlo de otra manera. Pues, oye, mira, ver, todas las canciones de niña son iguales, igual, ¿eh? Porque uno puede decir como y tú estabas en mi corazón mirándome. No. Pa, pa, pero ahí me gustaba cuando llega. Gracias, y ahora, Horacio Saavedra, el representante de Japón, Yasuki. Oh, shini. Motinuli maitini. Y después venía un coro que era como chum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Anima chili culito. ¿Qué culito? Chirimo. Eso es lo que... El culito. Chirimo, tu culito. Y la gente decía, ¿qué está cantando, señor? Es japonés. El monstruo. Nos van a mandar para la casa. No 8.58, ya tenemos que terminar. Ya, sí. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aborda el incremento de ingresos de inmigrantes, especialmente provenientes de Venezuela. En los últimos meses, y espera recibir a Víctor Pérez, ¿no? Álvaro Belolio y el director del jefe de Departamento de Extranjería y Migración. ¿Qué pasa? Se produce un aplauso porque... ¡Espontáneo! Tenemos 1.220 votos. ¡Bravo! El arroz lo puede. Mañana vamos con ¿qué le echamos a la pizza? Ya, ok. A ver, pero no, ¿qué le echamos? ¿Con la qué gente? Se acompaña el arroz con, mañana? No, pero ¿cerveza? ¿Con qué se mezcla mejor el arroz? El 8% el maridaje, se inclinó por el choclo y la mayo, el arroz frío. No gusta tanto a eso. No. En cambio, todo lo otro está muy peleado. 24% con tomate, 31% con jugo de carne y he ganado el 37% huevo frito. Es muy huevo. Muy huevo, muy huevo. Que salga la yema y se revuelva con todo. Muy hueva la encuesta. Muy hueva. ¡Qué huevito! ¡Huevito, qué rico! ¡Qué hueva la encuesta! Usted, coma huevo. Quise decir huevo. ¿Te acuerdas? Hay esas campañas de promoción de comida así como, coma huevo. ¡El huevito! ¡Rico! Come tu huevito, sí. Come tu huevito. ¿No te acuerdas de eso? La dictadura nos cagó a nosotros. Soy bueno, muy joven. Mira. Ahí está. Quiero mi huevito. ¡El huevo es delicioso! ¡Sí! No, no lo había escuchado nunca. Yo lo más reciente que tengo, la abuelita, la señora Eliana de MasterChef. ¡No diga eso! Sí, eso. Sí, oye, no. Me acordé de tu historia, vosotros.